me trata como un esclavo. Solo quisiera saber si yo mal me he portado. Si tú supieras, recién se marcha el loco es hoy. Yo quisiera tener el ar, porque callara mi corazón. Hay que ponerle barrera, condenarlo a morir, morir de pena. Si tú supieras, mi piel se eriza cuando yo me acuerdo de ella. Se me acelera el corazón, si el teléfono suena y me tortura mi saber que le pegaste de vuelta. ¿Qué? Si tú supieras, si tú supieras, tú te mueres por dejarla y yo me muero por tenerla. Si tú supieras, si tú supieras, tú eres mi amigo más fiel y esa es mi reina. Si tú supieras. Si tú supieras, ella me mira y yo vuelo metro de suelo. Me siento libre como un mar en el cielo. Y yo vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Si tú supieras, si tú supieras, tú te mueres por dejarla y yo me muero por tenerla. Si tú supieras, si tú supieras,